Las parábolas de Cristo, Leonardo Castellani. Parábola de las muchachas buenas y las bobas. Al fin del discurso parusíaco de Cristo, o apocalipsis sinóptico, hay varias parábolas que encarecen la vigilancia y las buenas obras o creatividad, casi por demás. Las tres últimas se refieren directamente al juicio final. Y la primera de ellas es una parábola absurda o por lo menos extraña, llamada comúnmente de las vírgenes locas y las prudentes, que llamaremos aquí con más exactitud de las muchachas buenas y las bobas. Pronunciada ahora en el occidente, esta parábola no dice nada al vulgo, que no le ve la gracia, y piensa. Serán costumbres orientales. Mas en oriente hace menos gracia aún. Porque contradice de varios modos las costumbres y el ritual nupcial. Que, dicen los entendidos, no ha variado mayormente de Cristo acá. Traduzcamos del original esta parábola, que hace penar a los exegetas. Los cuales han penado para mí. Entonces será parecido el reino de los cielos a 10 braimaids o para ninfas que salieron con sus lámparas al encuentro del novio. 5 de ellas eran bobas y 5 eran buenas. Las bobas llevando los candiles no llevaron aceite consigo. Mas las buenas trajeron consigo alcazuelas con aceite. Demorándose mucho el novio, todas ellas dormitaron o durmieron. En medio de la noche se hizo un clamor. He aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces despertaron todas las muchachas y adornaron sus candiles. Mas las bobas dijeron a las buenas. Dame del aceite tuyo que las lámparas se apagan. Mas las buenas respondieron. No sea que nos quede corto a todas. Id mejor a los vendedores y comprad para vuestros candiles, retirándose ellas a comprar sobrevino el novio, y las preparadas lo acompañaron a las bodas. Y se cerró la puerta. Al último llegaron las otras gritando. Señor, señor, ábrenos, respondió el esposo. No os conozco. Notanda acerca de la traducción. Al encuentro del novio y de la novia dice la Vulgata. Mas el inciso de la novia es añadidura de un copista, según la crítica textual. Solo del novio trata la parábola. La novia en cuya casa esperan sin dudamente las doncellicas o compañeras pues no habían de dormirse en campo raso, no aparece. El novio viene a buscar a la novia a su casa, cosa contraria a los usos actuales. Bobas se puede traducir el mora y griego, que significa además de necio, bobo, memo o casquivano. La traducción locas o fatuas es exagerada. Buenas, por aliteración confieso que es un poco forzado, aunque la palabra fránimo y prudentes, la usaban los griegos también por bueno o exactamente honrado. Los finos candiles de barro cocido se usan todavía en Oriente, como las alcazuelas de alfarería para el aceite. La expresión meses de nictos puede ser medianoche o bien en lo más profundo de la noche, a altas horas. Un erudito alemán, Hulicher, se ha entretenido en buscarle todos los pelillos a la parábola, me ahorro trabajo, y en negar su belleza literaria, en lo cual yerra. El cuadrito simbolista es rápido, balanceado y contenido, lo cual es la belleza formal de este género. Las dificultades son 7. Primera, no corresponde bien a los usos nupciales en Israel. 2, candiles para un cortejo, se apagan. Antorchas hace falta. 3, la demora del novio es inverosímil. El novio tenía que caer al anochecer a qué hora si no comenzó el banquete. 4, las bridemaids no pueden haberse dormido en un barullo. Y una fiesta semita consiste casi todo en barullo. 5, la respuesta de las buenas no es nada buena. Egoísmo bárbaro, e ironía de Adeala. 6, el que salieran a comprar aceite en plena noche en vez de sumarse simplemente al cortejo sin lámparas, es disparate. 7, el esposo es inverosímilmente duro. Por una leve demora las deja a buenas noches, y no eran tan malas al fin y al cabo. El apóstata Loisi, discípulo de Hulicher, concluye. La que es boba es la parábola. No debe ser de Cristo. Mas cuando uno repara en que el cuentito representa la parusía y retorno de Cristo, la luz entra a raudales, para mí al menos. No solamente está ella inserta en el sermón parusíaco, sino que Cristo alude a la parusía al comienzo, y al cabo. Es decir, la encuadra. Al comienzo dice. ¿Será parecido el reino, en futuro, en vez del sólito presente semejante es? y al fin indica la decisión final, en el cerrarse la puerta y en la sentencia no os conozco ya usada por Cristo como fórmula de la condenación. Conocerá el Señor a los tuyos, dice San Pablo, y Tim. Y, 19. Y no todo el que dice Señor, Señor. Entrará en el reino, avisa Cristo, MT. Vi, 21. Pues a muchos les diré. No os conozco. La dificultad principal para mí, y para Maldonado, es esta. El cuentito no añade nada a la moraleja. Vigilad pues, la cual por otra parte había sido ya proferida por el Señor 6 o 7 veces en el sermón anterior, una vez explícitamente, mt.exxif, en el cual sermón se hallan no menos que 5 pequeñas semejanzas que todas imperan vigilancia, a saber. La de la higuera. La de Noé y el diluvio. La del relámpago. La del patrón que teme al ladrón. La del siervo que espera al patrón y la del que no lo espera, y él llega inesperado. Luego parece que esta parábola, aunque sea linda, es superflua. Pero el caso es que este cuentito y ningún otro, hace un cuadro simbólico y fuerte del apurón de la parusía y todas sus características principales, cifrando plásticamente el sermón profético anterior. Esta cifra se puede poner así. La parusía será inopinada y la gente estará dormida, toda ella. Pues aparentemente Cristo no vuelve más como dicen hoy justamente no pocos, o se demora mucho, como dicen todos. Y entonces se hará un gran clamor y desconcierto, en que las providencias que tomen los impreparados fracasarán todas, pues ya no es tiempo de preparaciones. Como decimos a los estudiantes que se precipitan sobre los libros las vísperas de exámenes. Oportet estuduise, non estudere. No es tiempo de estudiar sino de haber estudiado. Y así las muchachas desprevenidas hacen 4 cosas inútiles a toda prisa. Ruegan a las otras que las salven, salen de noche a buscar vendedores, llegan a puerta cerrada y gritan. Señor, señor. Gaucho prevenido nunca fue vencido. Pero todas se durmieron al fin y al cabo, sí. El dormirse no fue tan culpable, y es posible que las buenas solamente dormitaran, signo de negligencia de los cristianos. ¿Entonces las bobas son los impíos? No. Salieron a buscar a Cristo con lámpara magüer vacías. Son también los cristianos de tibieza, justamente los que achaca en el Apocalipsis a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué 10 muchachas, no bastaban 2? El número 10 significa en la escritura universalidad en lo humano. Así como el 12 universalidad en lo sacro. ¿Y por qué propiamente vírgenes? No dice vírgenes en sentido estricto el texto griego, sino muchachas o doncellas. ¿Y por qué no muchachos? Ahí me embromó. No lo sé. Bueno, las muchachas solían acompañar a la novia, los amigos al novio. Y la parusía en los profetas es la venida del esposo a buscar a la esposa. ¿Y por qué candiles y no antorchas? Por el óleo. El óleo significa las buenas obras, las lámparas que se extinguen sin óleo, la fe, dice San Agustín. Seguramente el óleo, por cuya falta se incurre en tamaño percance, significa algo muy grande, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ser sino la caridad? De hecho, el óleo en la escritura significa la misericordia. Y en la misericordia cifró Cristo todas las buenas obras en la parábola siguiente, la del juicio final. ¿Por qué el esposo no abre la puerta? ¿Qué le cuesta? No se puede abrir más. Con la metáfora de un banquete de bodas simboliza Cristo siempre la gloria del cielo, que es lo final y definitivo. Y después no habrán instancias, ni mudanzas ni glosas. Se enclavará el destino de todo ser creado y allí donde han caído y así como han quedado, quedarán, in eternum, las cosas. Seguramente la parábola desconcertó a los oyentes como nos desconcierta a nosotros, porque su intento era desconcertar. Es decir, hacer pensar. Como las piezas de un rompecabezas desconciertan antes de haberlas ensamblado. Todas las parábolas de Cristo tienen rasgos desconcertantes, como hemos notado tantas veces, Evan. Dejes. Pac. 388. Y así debe ser, porque aluden siempre a cosas divinas, que trascienden lo humano, y son, fuera de la fe, incomprensibles. Mejor dicho, fuera de la visión beatífica. Los místicos que han experimentado, un cachito, las cosas divinas, no saben hablar de ellas, quedan tartamudos como Moisés después de ver al ángel del Sinaí, se gastan repitiendo que no se pueden decir que nadie que no las haya experimentado sabrá sentir. Y decir, ni siquiera los que las han experimentado, dice Juan de la Cruz, y cuando lo mismo las dicen, es en forma oscura y desconcertante. Mas Cristo las dijo en forma relativamente clara. Cuatro escritores conozco que han intentado hacer un cuadro imaginario, novelesco, de la parusía. Nuestro Martínez Zubiría, Robert Hugh Benson, el ruso Soloviev y el suizo Ramuz. Y nos han dado cuatro cuadros diferentes de un suceso que es casi totalmente imprevisible. Y mucho más para los oyentes de aquel tiempo. Cristo tuvo que desconcertar su parábola. Y la verdad es que lo hizo sutilmente. La parábola como narración se tiene tiesa. Solo a la reflexión aparecen los desconciertos. La parábola responde tan cabalmente al tema, que lejos de ser un tropiezo literario, lo hice, es un acierto poético. Incluso los rasgos secundarios de la invención poética responden a lo que sabemos por la profecía de aquel temeroso suceso. El hecho de que tarde el esposo y estén todos dormidos lo proclaman para el fin del siglo San Pedro y San Pablo, profetas también. E incluso que los hombres dirán, no vuelve más. Como he notado en otro libro, ¿Cristo vuelve o no vuelve? Pac. 15. Si se considera la herejía, o las herejías de hoy, se ve que el foco de convergencia de todas ellas se finca en la negación o olvido de la parusía, o segunda venida de Cristo. Por ejemplo, existe hoy un movimiento optimista llamado democristianismo que espera la salvación para el amenazado mundo nuestro, de medidas políticas. Para lo cual ha insertado la religión en un sistema particular de gobierno, en el mejor de los casos. La democracia. No digo que ellos sean malos cristianos todos, no lo son todos, ni menos herejes. Mas lo cierto es que desconocen la visión pesimista del mundo que siempre tuvo la Iglesia. Y la de la política, que tienen hoy los cristianos. E incluso los filósofos. El desorden actual es tan vasto y profundo que la inteligencia política no solamente es impotente a solucionarlo, más aún a abarcarlo entero, dijo Jacome Marita, en el cual sin embargo se volvió después democristiano. En el fondo, estos son milenaristas. Es decir, esperan un gran triunfo externo de la Iglesia en el tiempo, no en la eternidad. Por medios comunes, no por la segunda venida. Y para dentro de poco. Esperanza que desearía no quitarles. Ejemplo eximió es el ruso Berdyaev, con su profecía premurosa de la tercera iglesia o iglesia de Juan, no menos que Nietzsche con su superhombre, aunque este sí que no es democristiano, pero sí a modo de milenario, o Don Sturzo con su unificación del mundo bajo la dirección del Papa y con Norteamérica como eje. O el padre Lombardi. O el pastor Paul Tillich. O el judío Martin Buber, etc. La idea de un Estado democrático cristiano me aparece como una monstruosa imposibilidad, el sueño de unir dos cosas inundibles. Por lo menos esto que aquí entienden, o no entienden, por democracia. Lo curioso es que estos demos llaman milenaristas a los demás, a mí por ejemplo, que estoy aquí tan tranquilo rezando mis devociones, sin tiempo para políticas. Que si lo fuera no me avergonzaría, pues estaría en buena compañía, con los padres apostólicos todos, y quizás con el mismo apóstol Juan. Pero no lo soy, porque no me da el caletre para cosas tan difíciles. Lo único que hay es que creo en la segunda venida. Y eso para pronto, como dicen no menos de siete veces, veniocito, San Juan en el Apocalipsis. Si la veré o no la veré, no me interesa. Lo que me interesa es estar preparado y vigilar. Esposo. Un amigo me dice bromeando que Cristo nos mandó la monogamia, pero aparentemente practica la poligamia. Todas las almas son sus esposas, como cantan los cantitos, a veces horribles, de mi parroquia. Para engendrar en la carne es necesaria la exclusividad. En el espíritu es al contrario. Las cinco vírgenes de la parábola entran con el novio aparentemente a casarse, la novia no aparece en el cortejo. Parece un matrimonio mahometano. Y la razón es que los bienes materiales cuando se participan disminuyen, los espirituales aumentan. El que reparte dinero se queda con menos, el que reparte saber aumenta su saber. Hasta Cristo, Dios y todo, aumentó viviendo su saber. Y en ese solo el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Esta es la razón por qué los hombres se andan peleando hoy día tan fiero, y al Sogaray anda en apuros. Han perdido el saber y el sabor de los bienes espirituales. Esta es la razón principal del comunismo, la gran repartija hecha por el dios Estado, o sea, como siempre, por una gavilla de politiqueros. Y también aquí se verifica lo del que parte y reparte, según dicen. Los politiqueros no ayunan. Esposo. Lo mismo que rey designa una entrega personal total a Cristo. Los ejercicios de San Ignacio giran todos alrededor de una entrega personal a Cristo. Y eso prueba cuán evangélicos son. Cristo dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Lo mismo que dice el Génesis de los esposos. Ningún hombre puede decir eso que no sea al mismo tiempo Dios. Excluir todo otro amor en frente al suyo. Una monja me preguntó si en el cielo veríamos al niño Dios. Respondí sin broma que lo veríamos e incluso lo daríamos a luz. Como se escandalizó fierazo, por no citarle el dicho de Cristo. El que hace la voluntad de mi padre, ese es mi padre, y mi madre y mis hermanos. No hay que andar manoseando la escritura como un tendero luterano, le cité el modesto versito de Campo Amor. No lo dudéis, señores, si hay un cielo, hay en él niños y flores. Cristo invita a las almas primero a su servicio, después a sus desposorios. Primero de tomar esposo hay que salvar la vida, enferma grave, primero de entregarse hay que tener algo que entregar. Nuestra hermanita no tiene pechos, ¿qué haremos? Dicen los cantares. Y así cuando se está en una vida que es una lucha, hay que tener primero de todo un rey y no pensar más que en el servicio. Y entonces el nombre del amor es obediencia. Cuando hayas besado el suelo muchísimo, te llamarán al beso de la boca. Después de llamar a Dios 20 años patrón comienza uno a llamarlo tata. Y así, fuera de los placeres canales que son medios para formar un hogar y una familia temporal, y fuera de eso son ruina, no hay bien que un esposo pueda prestar, que Cristo no pueda dar a un alma generosa y adulta, incluso una familia espiritual. Si uno salva un alma, en el cielo habrá entre esas dos almas un lazo inmensamente más fuerte y dulce que entre madre e hijo. Adulta. Para darse primero hay que poseerse, nadie puede dar lo que no tiene. Razón del presente fracaso de los matrimonios en Buenos Aires. Son matrimonios mahometanos. Primero hay que conocerse bien, casarse de ordinario en la propia clase, y sobre todo, con virtudes, es decir, con capacidad. El matrimonio es ahora la unión de dos riquezas, o de dos instintos, o de dos personas. Y debería ser siempre de dos personas. Como me decía esa señora de la clase alta. Desde chica no he oído hablar del matrimonio sino como una licencia general para la sensualidad. Un teólogo argentino, Antonio Vallejo, ODM, llama al matrimonio usual entre nosotros. La atracción sexual legalmente sancionada, y decepcionada. Dijo Cristo a Santa Teresa. Ocúpate de mis asuntos como una esposa. Dice San Pedro. Entonces es mejor no casarse. Por mí no se casen si pueden. Por lo menos no se casen como unas bebas, es decir, como unas bobas. Aceite para la larga vigilia de las lámparas sagradas del hogar. Las parábolas de Cristo, del padre Leonardo Castellani.